Sección 31 de Cuentos Populares en Chile. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Cuentos Populares en Chile de Ramón Laval. El capón asado. Me lo refirió el joven D. A. Freire de Santiago en 1911. Un caballero salió a dar un paseo a caballo por las afueras de la ciudad y le encargó a la cocinera que a su regreso le tuviera un capón asado. Chepa, Josefa se llamaba la sirvienta, bajó al corral y cogió el más gordo de los capones que en él se criaban y se puso a asarlo. El apetitoso olor que despedía el ave puesta al fuego tentó a la Pepa, que, no pudiendo resistir sus deseos, se comió un tuto. Cuando en la tarde llegó el caballero, la Pepa le sirvió el capón en un azafate, adornado con ramas de apio, perejil y otras verduras que ocultaban lindamente la falta de la presa que la cocinera se había manducado. Y el patrón comenzó inmediatamente a hacer funcionar las mandíbulas, empezando por la pechuga. Solo al fin vino a darse cuenta de que el ave le faltaba una pata. ¿Qué es esto, Chepa? Preguntó a su servidora. ¿Desde cuándo los capones tienen una pata solamente? Desde que existen, pues, señor. Siempre no han tenido más que una. ¿Cómo es eso? Yo creía que tenían dos, como todas las aves. Vamos al gallinero, patrón, y se convencerá de que los gallos, capones o no, y las gallinas no tienen sino una pata. Vamos a ver esa maravilla. Fueron al gallinero y como ya se había puesto el sol y las gallinas dormían, vieron que todas descansaban en una sola pata, como acostumbran cuando duermen manteniendo la otra encogida y oculta entre las plumas. ¿No ve, patrón, cómo no tienen más que una pata? Eso lo vamos a ver, Contestó el caballero, espantando a las aves que bajaron de sus dormideros y echaron a correr despavoridas. ¿Ves cómo tienen dos patas? ¡Qué gracia! Contestó la Chepa. ¿Y por qué no espantó también al capón antes de comérselo? El caballero no pudo menos que reírse a carcajadas y declararse vencido. Fin de la sección 31.